hagamos lo indumendo que podemos, la cosa es entregar felicidad. Somos los muchachos de la orquesta, bajo, acordeón y batería, guitarra, pandereta y alegría, un loco corazón para entregar. Hay que tocar, hay que cantar, la la la la la la la, hay que bailar, hay que saltar, la la la la la la la la, hay que tocar, hay que cantar, la la la la la la la la, hay que bailar, hay que saltar. Thank you.